Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Como siempre, la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Hoy en Zaragoza Actualidad os hablaremos de una noticia bastante triste que supongo ya la sabréis todos, luego la comentaremos. En cartas al director, pues gente que se queja de la TDT. En la sección sin comentarios, el cierre de la sala Oasis. En compartir es bueno, pues la Sociedad General de Autores, que quiere hipotecar, bueno, está hipotecando, de hecho, edificios públicos. En la sección Aragón Sonoro os hablaremos del grupo Hotel. Por supuesto habrá secciones como La Caja Más Tonta, Para Partirse la Caja, en la que entre otras cosas hablaremos del posible plagio que ha hecho el Ministerio de Sanidad al rapero Nats. Os ofreceremos también en adelanto el mensaje de Su Majestad el Rey. La agenda cultural, por supuesto. En cuanto a música se refiere, escucharemos a Enya, a la ópera rock Legado de una Tragedia, Brian Setzer, Cat People, Paralíticos, Loquillo, Nightwish, Doro Pets, etcétera, etcétera. Pues comenzamos en este programa ya navideño. Ahora sí que se puede decir que estamos en Navidad, para bien o para mal. Y lo hacemos con ese gran proyecto musical, uno de los más importantes por la cantidad de músicos que se han reunido. Estoy hablando de la ópera rock Legado de una Tragedia. Ya sabéis que va sobre la vida de Edgar Allan Poe. Y vamos a comenzar con uno de sus episodios. Esto se llama Atormentado. Comenzamos. Atormentado. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Bueno, pues hoy la sección de Zaragoza Actualidad para mí es bastante triste. Hoy va a ser especial, no voy a ir comentando noticias. Porque, bueno, quería hacer, no sé, mandar un saludo desde aquí a la familia de Iñaki de las Heras. Supongo que si seguís las noticias, pues sabréis que falleció un chico en el casco a causa de un puñetazo. Y hoy a las 8, os lo digo por si todavía estáis interesados, hay una concentración en la Plaza del Pilar para manifestarse en contra de todo tipo de violencia, que por desgracia aquí en Zaragoza estamos acostumbrados a verla y mucho. Bueno, pues la semana pasada, pues al leer la noticia, vi que el fallecido pues se llamaba Iñaki de las Heras, y yo, bueno, pues en el instituto fui con un compañero que se llamaba así. No sé, pensé que a lo mejor podría ser otro chaval, ¿no?, que se llamara igual. Pero bueno, al ver que era de mi edad y finalmente, pues ayer, ojeando el Heraldo, pues salió una foto suya y ya me di cuenta de que sí que era él. Es un antiguo compañero de instituto, que aunque hace tiempo pues que ya, vamos, no sabía nada de él ni nada. Simplemente pues coincidí en el instituto, fuimos compañeros de clase, incluso creo que nos sentamos juntos. Y bueno, en cierta manera pues nuestras vidas se cruzaron en algún momento y bueno, la verdad es que me quedé un poco plof. Poco se sabe de esta tragedia, simplemente pues los padres dicen que lo único que hasta el momento conocen es que fue un puñetazo, ¿no?, que fue algo rápido, que no fue una pelea tipo trifulca y a saco. No sé qué pasaría, porque incluso los amigos de Iñaki tampoco lo saben a ciencia cierta muy bien lo que pasó. El caso es que unos chavales, además por lo que se ve un poquillo más jóvenes, de 22 a 23 años, pues uno de ellos le metió un puñetazo que bueno, lo dejó pues tocado hasta el punto de que no había vuelta atrás y falleció. Pues desde aquí, como digo, animaros, todavía estáis a tiempo, a las 8 empieza esa concentración. Yo la verdad es que he estado pensando en acudir, pero bueno, ya había preparado el programa y no sé, yo quería también hacer mi pequeño homenaje desde aquí, desde las ondas. Además, pues hay que decir que le honra a Iñaki allá donde esté, ya que, bueno, sus padres han donado sus órganos según deseo expreso de él. Así que yo creo que un gran detalle allá donde esté para Iñaki. Y una vez más, desde aquí, desde No Solo Zaragoza, pues denunciar a toda esa escoria, todos esos violentos que pululan por Zaragoza, y supongo que por más ciudades. Una pena, una pena. Pues poco más puedo decir. Pues que es una gran tragedia. Mandarle desde aquí todo mi ánimo a la familia. Y para ellos va este tema de Doro Pets llamado Herzblut. Gebe ich dir mein Herzblut auf jedem Weg, den ich gehe. Werde ich immer alles geben und ich gebe dir mein Leben, mein Herzblut. Jeden Tag, jedes Jahr werden Meilensteine sehen, werden immer weitergehen, mein Herzblut. Jeden Tag kannst immer auf mich zählen. Ich schwör's bei meinem Leben. Geb ich dir mein Herzblut, mein Herzblut, mein Herzblut, mein Herzblut. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Cartas al director. Bueno, pues estamos en la sección de cartas al director. La verdad es que con noticias como estas, pues dan pocas ganas de seguir con ánimos el programa, pero bueno. He escogido dos cartas al director. La primera habla de Tongo, el rollo y el bombo, y la ha escrito Ana María Terrón. Dice: ante la campaña de promoción de preservativos que hemos pagado todos los españoles a través del Ministerio de Sanidad, me gustaría dar mi opinión como mujer y como madre de cuatro adolescentes. En una época de crisis como la que estamos padeciendo, creo que es un verdadero escándalo que nos hagan contribuir a los ciudadanos a semejante tongo, con 2,2 millones de euros, en una iniciativa que se ha demostrado ineficaz. Considero insultante utilizar términos como rollo y bombo para hablar de amor y maternidad, y creo que, además, es humillante para las mujeres el tono que impregna toda la campaña. Siento que desde las políticas de igualdad que tanto dinero nos cuestan a los contribuyentes, no ha habido una sola crítica a tamaño desatino. Las madres no tenemos bombos, lo que tenemos son hijos, a los que queremos y a los que procuramos educar con respeto y libertad, también en materia sexual, para que sean ciudadanos responsables de sus actos. Esta campaña debe retirarse y con el dinero, que parece que le sobra al ministerio, podremos ayudar a las familias a atender a sus hijos para que en el futuro no sean tan toscos como los que han dirigido semejante bodrio. Pues esta era la carta de Ana María sobre esa campaña que luego escucharemos, ese rap que han hecho sobre el Yo Propongo Condón, que ahora pues el rapero Nach dice que han plagiado, que es un tema suyo. En fin, ya veremos, a ver. Aunque sí hay algo, por lo que he escuchado, hay bastante mayoría que está de acuerdo en que esta campaña, este anuncio, es una auténtica basura. Y rápidamente leemos la segunda carta al director, que le ha escrito M.R. sobre la TDT. Dice, soy un usuario cansado de la televisión actual. Lo único que ponen es telebasura, mucha prensa rosa y demasiada violencia. ¿Acaso tratan de idiotizarnos a todos? Y para colmo, el Ministerio de Industria nos obliga a comprarnos el dichoso TDT, porque la televisión analógica deja de emitir el próximo año. Lo único que ponen es telebasura. ¿No se ha percatado nadie de que la programación de las nuevas cadenas es aún peor? Y además, seguro que no dejan de emitir en analógico. Lo que pasa es que hay que comprar como sea un TDT de los puntos suspensivos. Ya estoy cansado de tanta telebasura, me paso a la radio para tratar de formarme una opinión mejor, escuchando los problemas que de verdad afectan a esta sociedad. Pues querido M.R., la verdad es que si te pasas a la radio te darás cuenta de que está igual de mal que la televisión, ya que bueno, pues todos sabemos las emisoras tipo Cadena Ser, COPE, Onda Cero, que cada uno pues está adscrita a un grupo de poder que tiende hacia un partido político u otro. Y bueno, pues su programación, salvo programas así contados, pues también hay bastante basura. Y por no hablar de las radiofórmulas, pero bueno. Yo creo que al final la gente volverá, yo qué sé, a leer libros, a, no sé, hombre, internet. Ya dijimos que ahora el consumo de internet está por encima del consumo de televisión. O quién sabe, quizás ahora aumente el consumo de cómics, que este fin de semana han sido protagonistas. Se ha celebrado el Salón del Cómic en la sala multiusos de Zaragoza con bastante éxito. Yo me pasé el sábado y bueno, la verdad es que flipé un poco con la gente que había por ahí. Pero bueno, había buen ambiente, eso sí. Uno de los protagonistas de este Salón del Cómic de este fin de semana ha sido Doctor Loncho, el conocido en sí zaragozano que ha publicado su último trabajo, El fantasma de las ojeras. Y además no solo es un CD, no solo es un cómic, es todo. Es una idea, un proyecto muy interesante y que esperemos hablaros en próximas semanas. Vamos a escuchar el adelanto, el primer tema de Doctor Loncho llamado El fantasma de las ojeras. Os recuerdo el teléfono 976-525645 si queréis llamar en este programa No Solo Zaragoza en Radio Mai 102.8 FM. Qué cabrón, joder, macho. Bueno, ¿qué? ¿Bien o qué? Bueno, tío, a ver, puta madre. Muy bien. Dice el que se ha cortado una de Lucho, Lucho. Cuando crees que me ves junto a la pared, hago y te dejo pasmado. Demacrado por gramos y grados fregados, varios pavos defenestrados por mi legado. Cuando crees que me ves junto a la pared, hago y te dejo pasmado. He llegado cargado de hardcore micropesado, traigo un mensaje desde el otro lado. Arrastrado al exilio, ignorasteis mis llamadas de auxilio. Las llamaradas que veis son mi castillo. Suplicio, maldición, locura, fuera del quicio. Por una vez la solución está en el precipicio. Vuestra ambición no tiene fin ni vosotros principios. Y el malandrín de tu abogado ya ha perdido el juicio. Menudo oficio, vídeos que reptan. Menuda secta que viven de lujo, como el puto Oscar de la renta. Nada que ver con Patrick Swayze en Ghost. Más bien una mezcla de Jason Kidd con Kid Frost. Beatbox antes que Carl Cox en los platos. En mi último disco saldé mis cuentas con Dios. Follajo, Arthur está relegado a un segundo plano. Mi mano atraviesa el micro si no estoy concentrado en lo que hago. Ser o no ser humano. Antes no daba un palo al agua y ahora simplemente vago. Entre el infierno y el cielo hay un limbo abierto. Deshago el camino andado por malo y me despierto en diferentes planos al mismo tiempo. Si no, pregúntale a mi hermano, cabrón, si lo que digo es cierto. Cuando crees que me ves junto a la pared, hago y te dejo pasmado. Demacrado por gramos y grados fregados, varios pavos defenestrados por mi legado. Cuando crees que me ves junto a la pared, hago y te dejo pasmado. He llegado cargado de hardcore micro pesado, traigo un mensaje desde el otro lado. Las sombras y la oscuridad son mi patria. De noche provoco acoples a corta distancia. Toco los cables, me luzco, produzco estertores en los monitores. A tus mejores técnicos sacoles los colores. Me snifo las rayas de batería de tu Sennheiser. Abro el grifo de rimas de mi boca y parece un geyser. The Bad Wazer, rap legend. Yo soy al hip hop lo que Drexler a los Blazers. Causo estragos en el backstage, pinto los lavabos con tinta invisible, que es lo que me sale del nabo. Me voy, no pago. Hago un molino, me cargo el espejo del camerino. Me largo y fundo luces por el camino. Vengo desde el más allá con buenas nuevas. Al otro lado escuchan rap, sí, de la vieja escuela. Te firmo gratis un autógrafo en cualquier esquela. Y por 50 pavos más regalo una papela de la mejor mierda. Manuel tiene fiel clientela. Te prometo una luna de miel de telenovela. Tú y yo solos, una cena, luces que ambientan. Hago mutis por el foro al llegar la cuenta. Cuando crees que me ves junto a la pared, hago y te dejo pasmado. Demacrado por gramos y grados fregados, varios pavos defenestrados por mi legado. Cuando crees que me ves junto a la pared, hago y te dejo pasmado. He llegado cargado de hardcore micro pesado, traigo un mensaje desde el otro lado. He vuelto virtudes, todos mis defectos. Selecto plasma, suple en efecto mi falta de cuerpo. Con los vicios todavía no he hecho nada al respecto. Pero tranqui hombre, tengo en mente algún proyecto. Soy un misterio, etéreo, canto en estéreo. Delereos, escribo en lápidas del cementerio. En serio, un plan aéreo, requiero, estoy de la azotea. Raperos hablan mierda, pues yo diarrea. En ocasiones tengo alucinaciones. Mi aspiración es tirar a los bufones, a los leones. Ponte el sonotone. Mi don está entre Cornelius y Corleone. Padrino del soul, maldito Gold Capone. Ponen on en on en on el puto micrófono. Estoy a eones luz fabricando ataúdes y cruces para esos clones. Sobreviví a todas las putas modas y tú has venido aquí a leerme la cartilla. Vamos, no me jodas. Cuando crees que me ves junto a la pared, hago y te dejo pasmado. Demacrado por gramos y grados fregados, varios pavos defenestrados por mi legado. Cuando crees que me ves junto a la pared, hago y te dejo pasmado. He llegado cargado de hardcore micro pesado, traigo un mensaje desde el otro lado. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Sin Comentarios. Pues estamos en esta sección de Sin Comentarios en la que hablamos de una noticia y leemos los diferentes comentarios que deja el personal en internet. Y hoy una noticia local. El Ayuntamiento de Zaragoza clausura la Sala Oasis. Pues sí, la policía local se personó en la conocida sala y ordenó el cierre de esta conocida sala de fiestas del casco histórico. Que, bueno, pues lleva como 12 años sin tener los preceptivos permisos acordes a su uso actual. Decir que en 2009, en el próximo año, en 2009, cumpliría 100 años. Y que está funcionando con una licencia antigua. Los portavoces de la empresa que la lleva, Alberto Baranda y Jesús Gómez, aseguraron que llevan invertidos más de 1,5 millones de euros en la reforma del edificio desde que asumieron su explotación en el año 1996. Pues vamos a ver qué es lo que opina el personal. Por ejemplo, Paco dice: no entiendo tanta queja. Si el garito en cuestión no cumple la normativa en seguridad, se cierra hasta que sus propietarios hagan las oportunas reformas y punto. Un tal Chuck Norris dice que le parece lógico que cierren la sala, ya que, bueno, pues es mejor cerrarla antes que volver a vivir escenas infernales como las que se vivieron en Zaragoza, en la zona de la Magdalena, hace bastantes años. Un tal Sergio dice: yo soy un habitual de la sala Oasis. De hecho, ya tengo mi poder la entrada para Nochevieja. Que, por cierto, ¿ahora qué hago con ella? Dice: el local me gusta, pero también aprovechando, digo que el personal de seguridad deja mucho que desear en cuanto al trato hacia las personas que entramos. Parece que te hacen un favor por dejarte entrar. Y el favor se lo hago yo por ir allí. Un tal Gary dice: una vez más, el Ayuntamiento de Zaragoza se está luciendo. Un local tan emblemático que nos estaba dando espectáculo nacional e internacional de mucha calidad y para todos los gustos, debería ser subvencionado y no hundido de estas maneras. Si hay que hablar de seguridad, se podría hablar de los muertos de la Expo, que por otro lado dejó muy mal tocada a lo que es la hostelería en Zaragoza. Un tal Manuel dice: es lógico que lo cierren por no cumplir la normativa de seguridad. También es lógico que esa normativa se aplique a todos los garitos del casco, del rollo, etc. Y continúa. E incluso también se tendría que aplicar al propio ayuntamiento, el cual, con la normativa de bomberos en la mano, debería cerrarse también. Vamos con el comentario que ha dejado Nativo. Dice: la Oasis promueve la cultura. La Oasis es un garito de pijos en el que casi tienes que dar las gracias por entrar, en el que te dicen lo que tienes que beber, ya que solo sirven determinadas marcas, en el que si no vistes de Dolce y Gabbana o Armani no eres nadie, y por supuesto no intentes aparcar en su exclusivo parking o acceder a su esplendorosa sala VIP. La Oasis no es un garito cultural, es un garito clasista. Si no cumplen las normas, que la cierren. Y por último, el comentario que ha dejado David dice: muy bien hecho, ahora solo faltan que cierren los garitos del casco viejo. A mí una vez casi me apuñalan en la sala Oasis sin venir a cuento. Es una vergüenza de antro. Pues yo con este tema estoy un poco dividido, ya que por un lado, pues no sé, es una sala que no me gusta. Yo las veces que he estado ha sido por algún concierto y bueno, personalmente no me gusta. Y lo de los tipos estos que están en la puerta de seguridad, a mí, vamos, también me ha pasado que casi te están ahí, no sé, haciendo un favor por dejarte entrar. Pero también, por otro lado, pues Zaragoza no anda muy bien de salas de este tipo, de este aforo, así que no es una buena noticia para Zaragoza. En fin, yo espero que se solucione el tema y que la sala Oasis siga en marcha, aunque yo no vaya a salir por ahí. Pues nos vamos a quedar con algo de música. Quizás lo que va a sonar ahora es lo más navideño que pongamos. Vamos a oír al gran Brian Setzer de Strike Cats, que ya sabéis que hace su... tiene un proyectillo ahí de música navideña. Y aprovechando pues que este año ha sido uno de los conciertos importantes en Zaragoza, el de Strike Cats, pues vamos a ponerlo. A Brian Setzer Orchestra. Y ese tema llamado Rocking Around the Christmas Tree. ¡Hala! ¡Feliz Navidad para todos y todas! Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, y soy de Aragón, y soy de Aragón, baby, y soy de Aragón, oh, y vivo en Zaragoza. Saludo especial para Huesca. Pues hoy os hablamos en Aragón Sonoro, la sección de música aragonesa, de un grupo que ha publicado un nuevo disco hace poquito. Estoy hablando de Hotel, que me tenéis que dar unos segunditos porque me ha pillado aquí el toro. Pues lo dicho, hoy os hablamos de Hotel. ¿Por qué me cuentas esto ahora cuando me imaginaba? Pues sí, un grupo pues que tiene sus influencias en gente como Mark Bolan y T-Rex, David Bowie, Led Zeppelin, The Who, Dylan, Kiss, los Rolling Stones, Wolf Mother, Black Sabbath, Jayhawks, Tequila, Quique González, M. Clan, etcétera, etcétera. Poco en mí. ¿Qué cuentos cuentas? ¡Qué mala prensa! Todo sale mal. A mí no me importa nada. Bueno, pues Hotel nos dicen que el rock no ha muerto y estos cuatro zaragozanos lo saben y están dispuestos a demostrarlo a guitarrazo limpio, unidos por la convicción de que se puede hacer música en castellano sin alejarse de los postulados de los Stones y compañía. Roberto me espera, podía estar... Bueno, pues nos traen su apuesta decidida por el rock and roll vintage, que no dejará indiferentes a los aficionados a los sonidos retro. Hotel es glam rock de los T-Rex, los riffs adhesivos de Led Zeppelin, Keith Richards pedo, las melodías que surgen en Amaneceres con ojos líquidos. Decir que en abril de este año 2008 se alzaban con el primer premio en la tercera edición del concurso Interpeñas, que les permitió tocar en las pasadas fiestas del Pilar y grabar lo que es su nuevo disco. Y es que Hotel funcionaban con una maqueta guitarrera que ya dejaba ver sus intenciones, pero que te dejaba con ganas de más. Bueno, pues el nuevo disco se llama La Suite de Mark Starr. Y bueno, pues son 7 canciones de rock en castellano con sonidos retro y riff estonianos. Lo podéis pillar en las tiendas Daily Price y en el TNT. Si queréis más información, myspace.com/hotelrockzaragoza. Pues os vamos a dejar con un temilla de Hotel. Esta semana subiremos a nuestro blog lo que es su primer disco o maqueta, como lo llaman ellos, que por cierto me gustó bastante. Pues nada, lo dicho, os dejamos con un temilla de lo nuevo de Hotel llamado Muescas en la pared. rascas en la pared. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Eddie, compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Pues estamos en la sección de compartir es bueno y la SGAE que sigue haciendo de las suyas. Pues sí, es que la SGAE hipoteca edificios públicos. Ponte de rodillas. Os leo. Hay un edificio en Barcelona que ya no se sabe de quién es. Fue el Teatro Español, luego fue la mítica sala Estudio 54 y después fue el Scenic. Incluso consiguió abrir durante dos noches como el mayor prostíbulo de España. El Ayuntamiento de Barcelona le echó rápidamente el cierre para taponar la alarma social generada en la zona del paralelo. El paralelo, vamos. Ahora, teóricamente, el edificio es de los barceloneses. No en vano se pagaron 11 millones de euros de las arcas públicas para su expropiación. Sin embargo, su uso y disfrute hasta 2015 está en manos de la Sociedad General de Autores, a quien se le cedió por concurso con el compromiso de que lo convirtiese en un espacio multicultural para revitalizar la zona. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Pues bien, la gestora de derechos de autor no ha dudado en hipotecar el antiguo Scenic y lograr con ello 4,8 millones de euros concedidos por Caixa Catalunya. Ponte de rodillas. Como la SGAE no tiene teóricamente ánimo de lucro, la hipoteca la solicitó uno de sus filiales, Iberautor, que es Sociedad Limitada. Todo ello pese a que la cesión del edificio se hizo a otra filial sin ánimo de lucro, la Fundación Autor. Mientras tanto, por el paralelo, parece que no ha pasado ni un cepillo. Los políticos que aplaudieron la cesión empiezan a preguntar qué pasa con la reapertura. En la Junta de Distrito de Ciutat Vella se reabrieron las dudas en febrero. La última fecha, finales del 2008, volverá a no cumplirse. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. La SGAE tiene frentes inmobiliarios abiertos que incluyen el Metropolitan de Buenos Aires o el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. Todo ello parte de 2003, cuando se decidió iniciar el proyecto Sedes Integrales. La SGAE consigue en cesión edificios emblemáticos, quitando a los ayuntamientos el sonrojo de dejar que el viento se lleve el patrimonio histórico. Pacta la rehabilitación, a veces con una inversión compartida con los propios ayuntamientos, y pide todas las subvenciones posibles. Ahora además los hipoteca. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Pues ya veis lo que hace la Sociedad General de Autores en este país, por la cultura, estos edificios, que nadie sabe qué va a pasar con este en Barcelona. Menuda tomadura de pelo. Ponte de rodillas, Teddy. Y bueno, para acabar la sección, pues comentar la noticia. Ya os hablamos de una manifestación, una acción que iba a tener lugar en Madrid este fin de semana en la sede del PSOE, ya que, bueno, pues gente se juntó ahí para descargar archivos a través de Mule, Lares, etcétera. ¡Compartir es bueno! Lo avisaron a la policía, bueno, a la Guardia Civil, a la Unidad de Delitos Telemáticos. para que vieran si había algún delito, pues que los detuviera, ¿no? Y bueno, pues ahí no hubo ningún delito. La acción se desarrolló pues pacíficamente, con normalidad. Bueno, compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Teddy, compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Nos hemos tenido, decía, la llamada de nuestro oyente Jesús. Le mandamos un fuerte abrazo. Y nada, estábamos acabando de leer esa acción delante de las siete del PSOE. Y bueno, pues la gente que hizo esta acción pide ahora que retiren la campaña del Ministerio de Cultura, llamada Si eres legal, eres legal. Así como una disculpa pública por parte del Ministerio por intentar manipular a los ciudadanos con una campaña pagada por todos. Y que hoy se ha demostrado que no es cierta. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Así que quede claro de una vez por todas que descargar archivos sin ánimo de lucro de las redes P2P es ilegal. Pues no, no lo es. Teddy, ponte de rodillas. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Compartir es bueno. Lo dejamos aquí, la sección de compartir es bueno. Vamos a dedicarle un temilla a Jesús. Es del último disco que sacaron Los Paralíticos. Y oye, una canción que viene muy bien. Se llama La Resistencia. Habrá que resistir. Que por cierto, ahora quieren cobrar otro canon por las líneas de ADSL. En fin. Vuelto a tener quizás soy ningún tarado. Valgo más que todos juntos. Sé bastante más que algunos. Porque observo más que ellos. Mejor que nada. Mejor que nadie. Mejor que nunca. La resistencia. Pienso, puedo y siento mucho más que algo, algo más que muchos, unos cuantos bobos, y te va a hacer falta mucho más que eso para dar ejemplo. Mírate al espejo, peor que nunca. www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. Estamos en la sección de la caja más tonta, una sección en la que ponemos cortecillos de la tele o de la radio. Vaya programación la que nos espera en estas fechas navideñas llenas de basura y basura. Pues la semana pasada tenía previsto escuchar un programa, o sea, iba a pinchar, mejor dicho, íbamos a escuchar un programa fue una especie de mesa redonda dirigida por Iñaki y Gabilondo, con jovencillos así veintañeros, en el que hablaron pues del tema sexual, y bueno, estuvo bastante bien. Por ejemplo, les preguntaron si tenían o podían hacer el amor en casa de sus padres, qué opinaban de la homosexualidad, del aborto, etcétera. Vamos a escucharlo hoy. Mi casa, con la presencia de mis padres, no lo he hecho nunca, pero también yo creo que hay un problema, y es que yo por lo menos no he preguntado nunca. Entonces no sé si me dejarían o no. Y... pero lo que sí puedes saber es si te atreverías a hacerlo. ¿Irías con naturalidad? ¿Qué sospecharías que ocurriría? Hombre, pues las primeras veces supongo que no irías con naturalidad, y las siguientes sí, como todo en la vida. Bueno, perdón. No, que yo, mi madre también me ha dado a mí toda la información, todo lo que sé, me lo ha dicho mi familia, pero mi madre tiene muy claro que en mi casa, mientras que esté ella, no. Es más, yo voy con mi novio y cada uno duerme en una habitación separada, siempre. Bueno, hablemos ahora un momento de homosexualidad. ¿Se sigue viendo de alguna manera algo distinta entre vosotros que la relación sea homosexual o sea heterosexual? Aunque se haya avanzado en el pensamiento acerca de los homosexuales, yo creo que sigue habiendo un poco de freno sobre ese tema. ¿Entre vosotros lo hay? ¿Creéis que hay un prejuicio? Entre gente de nuestra edad yo creo que hoy en día ya no. pero claro, entre gente más mayor siempre hay un poco de represión, sí, sobre eso. Pues yo no, a mí no me importa, no me molestan, pero yo conozco mucha gente que está en contra totalmente, está que no, contra, sí. Sí, que no quiere verlo. ¿Y a qué más de las lesbianas que de los homosexuales varones? Según los hombres, los chicos, es que son los chicos los que más están en contra, claro, y sobre todo de chicos con chicos, porque las chicas, no sé cómo les gusta, les da morbo, no sé, pero los chicos con chicos no les gusta nada. Siempre se... ahí es donde está el problema. Venga, suelta. Por ejemplo, en el círculo... se me ha olvidado, la verdad. En el círculo de amigos tenemos un amigo nuestro que su hermano es homosexual y con total naturalidad, o sea, nos da lo mismo, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, no sé, nosotros no opinamos nada. Mientras que sea un chaval normal, se puede hablar con él y todo, nosotros no opinamos su homosexualidad, ¿o no? Sí. Nosotros entre amigos sí, siempre caes en el cliché, en la broma, fácil, ¿no? Pero sí es cierto que cada vez que he conocido a un tío homosexual y tal, pues me ha caído de puta madre, o sea, no... Me parecen buena gente y todo. ¿Tenéis en pareja estable? Los que estés aquí, al decir estable me refiero a estable incluso con alguna ilusión de futuro, quiero decir, no solo estable de este ratito, sino con ilusión de futuro. ¿Tú tienes pareja, sí, estable, sí, con ilusión de futuro? ¿Crees que podrá ser tu chico, no? Sí. Por tiempo, ¿no? ¿Lo crees, no? Sí. Uh-huh. ¿Y te gustaría, pues, vivir con él, casada o no? ¿Te gustaría casarte, sí, con él? Sí. Casarte con él. ¿Te casarías por la iglesia con él? Sí. ¿Te casarías con la iglesia con él? ¿Y quisieras tener hijos? Sí. Bien. ¿Te casarías por la iglesia con él? ¿Y si mañana te quedaras embarazada, qué harías? Pues, no sé, me imagino que en un principio nos iríamos a vivir juntos y luego ya con el tiempo, teniendo dinero y desahogados, nos casaríamos. ¿Qué harías con el niño? Cuidarlo. Lo tendrías. Lo tendrías. Sí. Lo tendrías. Sí. ¿Alguno de vosotros, si se quedara hoy embarazada, bueno, alguna de vosotras, o algún chico de los aquí presentes, sí, en fin, quedar embarazada la chica con la que está, ¿organizaría un plan de aborto? Sí. ¿Sabéis qué haríais? No, pero intentaría buscármelas como fuera para abortar lo antes posible. ¿Entre lo que intentarías sería hacerlo con la colaboración de tu familia o no? Primero lo intentaría al margen de mi familia, por el miedo a la represión que pueda tener, ¿sabes? El... estar yo embarazada y cómo se lo puedan tomar y según hoy día están las cosas, no sería buen momento, yo creo. Extiendo la misma pregunta para los demás. Caso de que estuvieras embarazadas o que quedara embarazada yo nuestra no. pareja, ¿qué plantearíais en este tema? Yo no abortaría. Tú no abortarías. Yo soy de las que pienso que si has cometido un error, ya sea porque te hayas dejado llevar o por lo que sea... Bueno, es que también, claro, es que también hay casos. No, claro. Yo, estamos hablando en ante, general, luego cada, claro, las circunstancias luego mandan y nadie sabe nunca, claro, cómo ante un va, caso de violación o algo de eso, sí. Sí. Pero si es por un error mío, no, hay que seguir adelante porque es un error tuyo y sí, no tiene por qué pagarlo nadie. ¿Os importaría seguir comentando esto un poco? Sí. Yo pienso que sí, que la haría que abortara, ya que es un poco, ya condiciona tu vida a partir de ese hecho y la condiciona un montón. Bueno, le haría que abortara, quieres decir... entenderías que haría ella, sí, su decisión, ¿no? Entonces, yo pienso un montón en un embarazo, ¿no? Cambiaría un montón la vida. Ya te tienes que buscar un trabajo para poder mantener. Ya, vamos, cambia la vida. Tienes que dejar estudios, dejas de ver a los amigos. Es un cambio muy radical, digamos. ¿Sabrías a dónde ir? En caso del aborto... No, yo me informaría, pero vamos, no sabría dónde ¿Le pedirías información a tus padres? Primero me la buscaría yo y en caso de ya muy... Vamos, se la diría a mis padres. ¿Y no, pero... ¿no os daría miedo, por ejemplo, caer en redes poco solventes en esta materia? Porque una de las cosas que está pasando con el asunto del aborto es que como consecuencia de un millón de cosas que no vamos ahora a comentar, pues tampoco es tan fácil saber cómo afrontar estas cosas, ¿no? Es decir, digo, para la gente de vuestra edad, la gente más adulta puede tener otros contactos, ¿no? ¿Nos daría un poco de miedo? Es decir, yo me buscaría la vida por mi cuenta. El buscarte la vida por tu cuenta te podría a lo mejor introducir en submundos peligrosísimos, ¿eh? ¿No? Pero siempre puedes acudir a una casa de la juventud o a un centro de planificación familiar, claro, del Estado. Ya. Que en un principio no creo que te vayan a asesorar a una clínica negra. No. Que... Me refiero a eso, ¿no? Que el pánico no sería buscar cualquier cosa, sino que sería buscar, como tú estás diciendo, en fin, puntos de orientación un poco serio. ¿Quién está enamorado? Yo. ¿Tú estás enamorado? Sí. A ver, ¿qué ¿cómo es eso? ¿El que está enamorado? Sí. Mariposa. Para mí, por ahora, como va todo muy bien, es estupendo. Lo que pasa que luego, como vaya mal, va a ser lo peor, pero bueno, por ahora... Sí. No, quería saber, quien haya conocido el sexo con amor o sin amor, ¿qué diferencia establece? ¿Sabéis lo que quiero preguntar, no? ¿Si habéis notado algo? Pues, bueno, yo opino que cuando, por lo menos en mi experiencia, cuando he estado con alguien de quien estaba enamorada, es mucho más intenso, se agradece muchísimo más y cuando no conoces a, cuando es alguien así, algo efímero, que pues esto que hablábamos, ¿no?, de la discoteca y todo eso, que no, tampoco lo he practicado mucho, pero bueno, me ha pasado alguna vez, se queda como en nada, algo superficial, que bueno, pues no profundiza en tus emociones, no te llega a emocionar, sencillamente se cumple como una necesidad física y ya está. ¿De acuerdo? Sí. Hombre, yo pienso que... Masturbarse. Como masturbarse. Es... Para eso se van las discotecas, ¿no? Para no tener que masturbarse uno. Ah, ese es el amor a la música. Déjale, que estaba hablando del amor a la música. ¿Para qué has dicho que ibas a la discoteca? Pues vas a ver si pillas, cacho, siempre, ¿no? Así se... Más claro, agua. Sí, sí. Yo pienso que la diferencia que veo es que cuando estás con una persona que llevas un tiempo y tal, hay confianza, se puede hablar... Y puedes comentar las cosas que no te pueden gustar o que te gusta, no sé. Pero cuando es una persona que no conoces, no tienes la suficiente confianza como para decir o para o déjame o yo qué sé, no sé. No hay confianza, ¿sabes? Entonces no se disfruta igual. Yo quiero saber, los que tengáis más convicciones religiosas, si las tenéis, si lo tenéis asociado con pecado o no. Si os parece que hacer el amor, o tanto con tu pareja como en la salida de una discoteca, en un coche, es pecado o no. Si no tenéis esa fe, no tenéis por qué responder. Pero me debéis decir qué os parece que le pasa a los compañeros vuestros que pueden tener más sentimiento religioso. O sea, la idea de pecado, si existe, o eso ha quedado completamente apartado de la idea del sexo. No, yo creo que no. Yo creo que ya antes iba siempre... Era como tu forma de vida se tenía que regir según la religión. Y ahora ya yo creo que la religión es más como creencia de cada uno, es algo individual y... En general ya no se rige solamente por eso. ¿Sí? Ya, pero la relación sexual de esa persona que ya no se rige solamente por eso, pero puede creer que ha pecado. Si ha, Es lo que hablábamos antes, sí. Que antiguamente pecado era hacer el amor antes de estar casado. Sí. Y hoy en día no hace falta ni estar casado ni tener una pareja estable para practicarlo. Hay diferentes pensamientos según avanza. ¿Y el pensamiento religioso, por ejemplo, ya no considera que sea pecado eso? Ya hoy en día yo pienso que no. Hombre, es que todo evoluciona. Claro. Y como la sociedad evoluciona, los tiempos cambian, pues también las creencias de cada uno y el cristianismo. Uh-huh. Cristianismo o cualquier religión. Yo pienso que ha quedado totalmente obsoleto eso. Yo pienso que ya la religión hoy en día se lleva un poco personal. Uh-huh. Que cada uno, vale, yo creo en esto, pero no estoy de acuerdo con esto. Entonces un poco la gente ya, vale, era pecado, pero para mí ya no es, ¿sabes? No se está tan ligado a la religión ya. ¿Habéis tenido algún complejo de culpabilidad en ese sentido, en esta materia? ¿No? Nunca. No. No, pero porque yo no soy creyente, tampoco he crecido en un ambiente religioso, pero por ejemplo sí, por otra parte de mi familia ha habido ese ambiente y... Pues sí, eso sí, es pecado. Son temas tabúes. Bueno, pues yo os quería dar las gracias por este ratito. Perdonadme. Me hubiera gustado mucho, además, que pudiéramos hablar mucho más porque hubiera aprendido muchísimo de vosotros. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias. Vámonos. Pues ahí estaba esa mesa redonda del Gabilondo con estos jovencillos hablando de ese tema, parece siempre tabú, el sexo. Pues nos vamos a quedar con algo de musiquilla. Y mirando un poco pues quién cumplía años hoy, pues nada más y nada menos que José María Sanz, más conocido como Loquillo, que nació un día como hoy del año 1960. Pues vamos a quedarnos con una versión que hizo del que hace una chica como tú en un sitio como este, de los Barney, que lo escuchamos la semana pasada en directo, pues hoy a cargo de Loquillo. Chicago.

Pues estamos en la sección de para partirse la caja. Bueno, pues noticias así curiosas que han ido saliendo por ahí. Bueno, y empezamos con eso que os habíamos comentado al principio. El hip hop de Yo Pongo Condón arrasa en YouTube, Facebook, Twenty y en las discotecas. Pues sí, la campaña del Ministerio de Sanidad y Consumo Yo Pongo Condón, destinada a prevenir los embarazos no deseados en adolescentes a través del uso del condón, pues ha conseguido situarse en el puesto número 52 de los canales más suscritos en diciembre en YouTube. Según informa el Ministerio, en un comunicado ya ha habido 46.600 visualizaciones del anuncio, más de 8.000 reproducciones del canal y más de 148.000 visualizaciones en las búsquedas de YouTube, con la palabra clave Yo Pongo Condón. Pero este anuncio ha traído también una polémica, y es que un rapero, pues, Nats, bastante conocido en el mundillo de los MCs, pues mañana va a dar una rueda de prensa en la sede, atención, de las GAE, para denunciar lo que él considera una adaptación no autorizada de sus obras, efectos vocales. Según el MC alicantino, la campaña Yo Pongo Condón desvirtúa la imagen del hip hop y perjudica su trabajo. Pues vamos a escuchar ambas versiones y, como hicimos con Coldplay y Satriani, vamos a ver qué opina Andújar Oliver. Stop, tronco, yo no corono rollos con bombos o con don, o yo pongo stop, como fosos, como pozos, somos dos. O con condón, o yo sobro. Bombón, yo propongo condón, como modo, lo cojo, lo toco, lo pongo. Con condón yo floto pronto. Solo con condón. Solo con coco. Yo controlo, yo pongo condón.com, Gobierno de España. Y ahora vamos a escuchar el tema supuestamente plagiado de Nats, efectos vocales. Bienvenidos al Centro de Experimentación Vocal Magna. Hoy en nuestro laboratorio estamos investigando con un nuevo sujeto. Se hace llamar Nats. Y es quizás el más extraño y activo de los que hemos trabajado anteriormente. Pero empecemos con la exposición. La dividiremos en tres fases. Y por favor, no intenten hacer esto en sus casas. Fase de la experimentación número 1. Nivel de dificultad 6. Vocal A. Trabaja, plasma las palabras, haz las balas, atrapa ráfagas, al machaca cada sala. Ladra hasta rasgar la garganta, saca las garras, las armas, las gradas harán palmas. La fama tarda, patán, jamás hallarás paz. Amargas caras largas, arrastran la maldad. Andarás a rastras, pagarás caras las cagadas, las carcajadas habrán saladas. Tras tantas trampas, tras tanta jarana, tantas falsas alabanzas. Tras tantas caladas, tantas almas traspasadas. Para alcanzar la calma, tantas pájaras, manda fantasmas al Sahara. Charlas baratas taladran hasta dar arcadas. Parrafadas flacas acabarán mal paradas. Tan malas para masacrar, para ganar batallas. Apartadas, apatadas, atrapadas hasta dar la talla. Canalla, vas a dar la campanada. Para nada, camaradas harán manada para chantar. Hasta cantarás baladas para agradar a las masas. Anda pa' casa, cansas ya. Increíble, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí. Aumentaremos la dificultad de reacción. El sujeto es frío y ni se inmuta. Parece confiado. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Pasemos a la siguiente exposición. Fase de la experimentación número 2. Nivel de dificultad 8. Vocal O. Yo no compongo con porros, solo pongo ron o funk. Propongo colocón como colofón, formo monólogos, todos los bolos son hornos. Os toco con chorros sonoros, colosos como concords, lo corroboro. Controlo todos los modos, conozco todos los logros, coloco todos los coros mongolos. No clono, no soborno, solo lo gozo, lo rompo. Como rocos follo pronto, no corono robots con flow monótono. Pochos son como plomo, yo floto por los tonos como corcho. No dono cloroformo, formo los cosmos, los combos son gordos, los bombos son hondos tochos. Yo monto gordos pollos con otros locos, nosotros somos orcos, vosotros potros cojos, foros con forofos flojos, os jodo con... Pues no sé qué pensaréis vosotros. Sí que hay una frase por ahí que dice: yo corono, no sé qué, no sé cuántas. Pues no lo sé. No lo sé si lo habrán tomado de la canción de Nach. No lo sé. Nunca habíamos dado con un sujeto así. Su capacidad. Aunque si nos ponemos en plan tiquismiquis, ahora cualquier artista de medio pelo puede demandar a otro y decir: oye, que es que me ha copiado esta frase, tal y cual. Repito, en fin. Fase de la exposición número 3. Nivel de dificultad 10. Vocal E. Ver gente de frente, perecer me estremece. Le Pen es el germen, el PP merece el 13. Mequetrefes venden 3 CDs, que se creen, se creen jefes. De este ven que les den herejes. Deben entender que defenderme es querer perder. Pretenden vencerme en este set, seré federe. Pues lo dejamos por aquí. Mañana a ver qué declaraciones hace Nat. Por lo pronto, pues el conocido abogado David Bravo lo ha puesto bastante mal a este rapero. Ya veremos. Nos vamos a quedar con algo de música y luego seguiremos con más noticias cachondas. Vamos a ver qué tenemos por aquí, y se lo vamos a dedicar a nuestro compañero Alex del programa Cry Out. Algo de lo que habló en su espacio, esa ópera rock sobre Edgar Allan Poe llamada Legado de una tragedia. Hemos abierto hoy el programa con ellos y vamos a oír otro tema. Esto es El Cuervo, uno de esos pasajes de Legado de una tragedia. Con ellos os dejamos. Soledad. Hoy olvidan la ventana. Pues seguimos en la sección de noticias cachondas. Y hoy se cumplen 25 años del famoso 12-1 España-Malta. Víctor, ha caído. ¡Señor, gol! ¡Gol de señor, el número 12, señores! Señor y Víctor, ha caído. ¡Señor, gol! ¡Gol de señor! Pues sí, 25 años ya. Menos mal que este año 2008 se ha saldado con esa victoria de España en la Eurocopa, porque si no, que uno de los logros fuera ganarle a Malta, que a saber cuánto le pagaron a los jugadores de Malta en el descanso. Señor y Víctor, en fin. Ha caído. ¡Señor, gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! Y cambiamos un poco de tercio, y es que el follonero prepara una campaña para que el rey diga crisis en su discurso navideño. Pues sí, el presentador Jordi Évole ha salido a la calle para preguntar a la gente qué palabra le gustaría que dijera el rey en su discurso de Navidad. Y el término pues que más gente ha dicho pues ha sido crisis. Crisis y crisis, con todas sus letras. Pues yo creo que una palabra probablemente la que más ha nombrado este año 2008 aquí en España. Bueno, me parece que tenemos un adelanto de lo que va a ser el mensaje del rey de este año. Vamos a ver. En estas fechas navideñas no quiero dejar de expresar esta noche dolor, sufrimiento para todos y cada uno de vosotros. Como todos los años, debemos tomar conciencia del objetivo irrenunciable de poner fin a las instituciones y a los partidos del arco constitucional de cualquier opción política, para detener el doloroso drama de muerte y explotación que implica una hipoteca o acceso a la vivienda de todos los españoles. Españoles, Franco ha muerto. Muerto. Nunca habíamos conseguido recorrer un periodo tan largo e intenso de pobreza, por encima de la media europea. Sigamos adelante. Cuidemos la extraordinaria riqueza de la corona, así como mi plena entrega a asegurar sexo y mujeres para todos, producto del más amplio consenso entre españoles. Reforcemos la lucha contra los derechos humanos, promoviendo y amparando al terrorismo dentro del pleno respeto a la extorsión y la violencia en el mundo. Quiero agradecer el esfuerzo y sacrificio que a favor del mantenimiento de la coacción y la muerte y el sufrimiento asumen nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad en Líbano o Afganistán. A todos los españoles, así como a los canes, mi mayor afecto para el año nuevo 2027. Buenas noches. El mensaje más importante era transmitirle al pueblo español una cosa nueva. Nosotros mismos no nos lo creemos. Madre mía, este hombre ya chochea. No, las tomadas al final llegaron, claro, tarde pero llegaron. Sexo y mujeres, ha prometido para el año nuevo. Bueno, yo quería decir, lo que esperaba era que me entendieran. Yo sé que se me criticó por no salir a tiempo, o por no salir a una hora antes. En fin, vaya mensajito el del rey. Pues vamos a escuchar ya el penúltimo tema de la tarde. Un clásico ya en estas fechas navideñas. No podía dejar de poner a Tarja Turunen y su antigua banda Nightwish. Esto se llama End of All Hope, en directo. Thank you. Pues, como es habitual, despedimos el programa con la agenda de conciertos. Pues esta semana es Navidad y los conciertos ya escasean un poquillo, pero bueno, vamos a dar alguna que otra reseña. Vamos a escuchar algo de folk. La verdad es que esta formación es muy interesante, son O'Carolan, un grupo pues que toma su nombre del arpista Turlof O'Carolan y hace temas suyos. Bueno, pues si os gusta el folk irlandés, la cita es el jueves a las 10 de la noche en la Campana de los Perdidos. 6 euros, ¿vale? Si no eres socio. Más bonito de O'Carolan se llama Días de Luna Nueva. Pues conciertos tenéis, por ejemplo, a Nubosidad Variable, si os gusta así el pop independiente, el viernes a las 10 en el Páramo. Tenéis al Expreso de Medianoche el viernes a las 10 en el Arena Rock con entrada libre, una formación que hace versiones de los Rolling Stones, Cream, Doors, Steve Ray, Bob Dylan, etcétera. Y los fans de Guns N' Roses tenéis una cita el próximo viernes con la fiesta oficial Guns N' Roses. En el Puff Trilogy. Pues sí, se ha juntado el Rafa Basas este con lo que es la compañía y bueno, pues organiza esa fiesta oficial Guns N' Roses presentando lo que es el Chinese Democracy. Esto será el viernes 26 de diciembre a las 11 de la noche en el Pub Trilogy, que está en la calle Piral Lorengar. Habrá sorteos de camisetas, CDs, etcétera. Por supuesto, habrá más conciertos. Y bueno, las páginas web de referencias habituales, como son aragonmusical.com, La Cacharraca, etcétera. Pues hoy nos vamos pronto. Hasta aquí esta edición de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo de nuevo, esconderé mi arma. Pues el programa de hoy de No Solo Zaragoza, que va dedicado para la familia de Iñaki, el chico fallecido en el casco. También pues un recuerdo para la familia de Vanessa, otra compañera mía del instituto, pues que falleció este año, atropellada en la avenida San José. Y bueno, pues unas navidades que para unas gentes eran más alegres, otras más tristes, en fin. Estamos las pirañas, donde no limpian las telas de araña. Y así otra noche de este fantasma, entre fantasmas, más soplones de la pasma. Las calles me miran con disimulo. Yo espero que a los oyentes de este programa pues tengan unas fechas tranquilas y alegres. Antes de las 12 escapa. Bueno, recordar varias cosas. Primera, que el próximo lunes, si todo va bien, pues haremos un programa especial, como yo realizamos el año pasado, con lo mejor y lo peor de este año 2008, que ha sido bastante. Con un montón de noticias y de discos que han salido, que yo creo que igual tenemos que ampliar el horario a 3 horas. Ya lo anunciaremos. Estaros atentos a ese blog de Radio Mai, que es radiomai.blogia.com. Ahí lo anunciaremos el día, la hora y la duración. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Visitar también el blog del programa, que es nosolozaragoza.blogspot.com, que básicamente pues es un blog de grupos aragoneses para que podáis escuchar sus discos. Que comen mi mierda, algo me quitan. Ojos que ven, corazones que sienten, lugares subterráneos. Después de escuchar el último temilla, comentaros que tendréis un programa especial de Los Lunes al Rock, un especial sobre el festival Mundo Idiota que realizaron hace un tiempecillo, en el que entrevistan a gente como los Gandules. Y después a la gente de Pasión por el Ruido. Mente alterable, noches, todo lo que en el día no luce, reluce ahora. Paredes dicen, píntame tu nombre y hazme diosa. Tengo orden de momento de no morir en el intento. Eso es el... Pues lo dicho, que sean leves estas fechas y nos escuchamos el próximo lunes, si todo va bien, en ese programa especial, lo mejor y lo peor del 2008. Os decimos adiós con lo que fue el último disco de Enya y su single Train and Winter Rains. Pues nada, pasarlo lo mejor posible. History.